Hola Metalheads, bienvenidos a un nuevo programa de Horns Up, podcast número 46 y el dedicado a la primera semana de octubre. Una cosa, parece mentira que en 46 programas nunca he dicho de quién es la sintonía usada en el programa. Esta semana recibí un email, que os lo recuerdo, info@hornsup.es. Como digo, recibía un correo de Rafael, un oyente del programa, que nos lo preguntaba. Así que apuntad si queréis. También está metida en la playlist que tenemos de, no sé si van por 70 horas, todos los temas que hemos puesto en Horns Up. Ya sabéis, una playlist en Spotify. Así que apuntad. Lo que suena todas las semanas se llama Falling in Flames, de Death Election. Os lo pondré también en los comentarios del programa. Así que gracias Rafael por el apunte y de verdad increíble que no lo haya nombrado nunca. Por cierto, para la semana que viene, el viernes 13 de noviembre, comentaros para que estéis atentos que aparte del programa semanal de Horns Up, publicaremos un especial de AC/DC como celebración de su nuevo trabajo ese mismo día llamado Power Up. Así que la semana que viene, doble ración de Horns Up. Y ya os aviso que son 2 horas 45 minutos de especial con cosas sorprendentes, os lo prometo, así que estad atentos. Dejadme, ya que hace semanas que no lo hago, que mande un saludo a las radios online donde nos emiten el programa, como Rock FM Costa Rica, Radio Free Rock, Asalto Mata Radio Rock y cdmusicradio.com. Y comenzamos. Vamos a empezar el programa con un ex-Gunner, el sustituto en su época de Izzy Stradlin en Guns N' Roses, Gilby Clark. Esta semana nos presenta el adelanto de su nuevo trabajo, el sexto, que se llamará The Gospel Truth, que aún no se sabe para cuándo estará disponible. Lo que sí sabemos es que este primer single, llamado Taiwat, colabora a la batería el James Addiction, Stephen Perkins y al bajo, atiende Carolina. Carolina es una compañera podcaster de Rock Candy. Carolina, al bajo, acompañando a Gilby Clark, Nikki Six. Escuchamos Taiwat. Bitches telling you that she wants more. What? En el podcast 21, el dedicado a Mayo cuarta parte, recuerdo que hice trampas, porque descubrí al grupo de Turín, Be The Wolf, y puse un tema de 2018, cosa excepcional en Honsab, con un tema entonces llamado Stallone. Esta semana me alegró conocer que ya tienen preparado su nuevo trabajo llamado Torino, publicación para el 15 de enero, y tenemos el primer single llamado Sorry Not Sorry, Be The Wolf. Nuevo de Voodoo Cycle, llamado Devil with an Angel Smile, primer single de prelanzamiento de su nuevo trabajo llamado Lock and Load, previsto para el 15 de enero. El 27 de noviembre se publicará, si he contado bien, el 14º largo de los alemanes Jagged Heart, llamado Stand Your Ground, banda de hard rock veterana formada a principios de los 90. Escuchamos el tema Reap What You Sow. Hi, this is Michael from Jagged Heart and you're listening to Horns Up Radio. Bloody Hammers es un grupo norteamericano fundado en 2010. Tienen varios registros que van desde el rollo doom, el rock gótico, psicodélico, hasta el hard rock más clásico como este prelanzamiento que os propongo llamado A Night to Dismember, tela el título, Una noche para el desmembramiento, que es el primer tema de adelanto del que será su sexto álbum para el 15 de enero llamado Songs of Unspeakable Terror. Solid. tema que viene me la voy a jugar, va. La voy a pasar por el filtro del Sanedrín de los Metal Podcast United. Es decir, Raspu de Planet Heavy, Lozano de Radio Hard Rock Podcast y sobre todo para Eddie de la Novena Dimensión. Ya sabéis, muy buenos programas de rock y metal que si no tenéis suficiente con Horns Up, tenéis que darle una escucha. Me falta uno, Eric de Metal Fever, pero a este no lo invito aún. Este es mi primer hater, pero es mi bro. Que ya os digo que ya empezamos a tener haters. Ya somos... Esto ya parece un programa profesional. Pues como decía, paso este tema por el Sanedrín, ya que me da a mí que les va a gustar este grupo, Six Foot Six. Me ha gustado tanto que la portada de este Horns Up número 46 va para el vocalista y guitarra del grupo, Christopher Gobel. Que hablando con él sobre el tema en cuestión, le dije que si me mandaba una foto. Y el muy cabrón me mandó una foto sentado en el váter en pelotas. Así que, muy buen tipo, lo aseguro. Pues lo dicho, la banda sueca Six Foot Six nos presenta su nuevo trabajo llamado The End of All. Y tenemos el primer single llamado Last Days of Our Lives, para el 11 de diciembre. Pero que lo presente Chris. Hi everyone, this is Chris from the band Six Foot Six. Hope you all are safe out there and do remember, keep those horns up. Hell yeah! This is our new single, The Last Days of Our Lives, taken from our upcoming album, End of All, that will be released on the 11th of the December. Please check it out. A ver los Metal Podcast United si me lo compran. Por cierto, ¿un aire a los Maiden con Blaze Bailey? No nos movemos de Suecia y seguimos con sorpresa, Sister Sing. Llevaban desde 2014 sin publicar nada y nos presentaron este 30 de octubre un directo llamado Raw and Mean, grabado en sus estudios de ensayo en junio. Pero de verdad que la calidad del directo es sublime. El tema propuesto es de 2013, llamado Fight Song, de su largo de 2013 Now and Forever. Pero lo dicho, reciente, darle una escucha a este Raw and Mean. Escuchamos Sister Sin. Vamos a Grecia, con la banda de rock Face Reverse. Tas, vocalista y bajista, vuelve a la formación siendo ahora un quinteto, con dos vocalistas. Por lo tanto, vamos a escuchar el prelanzamiento con el tema Delay, de su próximo álbum Face 4 Genocide. Hola, this is Tas from Face Reverse, and you're listening to Horns Up. Esta semana el grupo veterano de New York, Agnostic Front, presentaban el video single Urban Decay de su trabajo de 2019 Get Loud, un poco de hardcore punk. Horns Up Ends. Ya casi me he aprendido el nombre. Cambiamos de estilo y como el tema está en alemán y soy incapaz de seguir haciendo el ridículo, mejor os lo dejo en la descripción del programa. Hi, we are X from Germany. And you're gonna listen to our new song on Horns Up. Enjoy. Sind wir mal ehrlich, reden wir mal Klartext, irgendwas läuft schief hier. Wenn die halbe Welt einfach so vor die Hunde geht und jeder Zweite denkt sich nur, mich betrifft's ja nicht. Aber fick dich, das hier ist doch dein Problem. Es passiert vor deinen Augen, du hast weggesehen. Nichts getan, weil du gerade keine Zeit hast. Doch wohl eher, weil du's gerade wieder leid hast. Deinen Arsch hochzukriegen und auf die Straße zu gehen. Irgendwer wird schon richten, so war's schon immer. Es geht so lange, bis es nicht mehr geht. Aber fick dich, das hier ist doch dein Problem. Es passiert vor deinen Augen, du hast weggesehen. Nichts getan, weil du gerade keine Zeit hast. Doch wohl eher, weil du's gerade wieder leid hast. Wir haben Angst vor allem und jedem. Denn irgendwer kann irgendwann uns irgendwas wegnehmen. Das ist die schöne neue Welt. Fühl dich gut. Cecilia Petrini, cantante de Singeresi, grupo italiano, nos presenta su nuevo single. Además, alguna cosa también tenemos de Halloween, pero es que nos ha pillado la fecha entre programas. Hola a todos los oyentes de Horns Up. My name is Cecilia and I am the singer of Singeresi. We are a modern metal band from Italy and we just released a special Halloween song called How Many Ways Exist to Die. If you want to discover more, check out the video clip on YouTube and follow Singeresi on your favorite socials. Thank you for listening and remember to stay safe and raise the horns up! Original way to kill yourself. Let me know if you need any. I've been glad to rob. Seguimos destripando lo nuevo de los Ecos Elaine, ya con el álbum Dancing in Hell disponible. Escuchamos el tema con el mismo nombre, Dancing in Hell. Madeleine, vocalista de la banda, y Ricard, vocalista y guitarra, ambos nos mandan un saludo para todos vosotros. This is Madeleine from Elaine and you're listening to Horns Up Podcast. This is Ricard from Elaine and you're listening to Horns Up Podcast. Decía que teníamos cosas de Halloween, pero nos pilló entre programas. En el podcast 41 presentábamos a Dem, grupo siniestro, o mejor dicho, un grupo teatral de heavy metal. Ya con su tercer álbum en la calle, os propongo Hellhounds de Harbingers of Death. Y por cierto, cuando digo lo de teatral, va en serio. Mirar qué cuña me ha montado el vocalista Kiki. Acojona, ¿eh? Adri, ¿cómo estás, hermano? Bienvenido a Horns Up, como siempre. Aunque tienes las llaves del chiringuito. ¿Qué estás poniendo? ¿Qué nos traes? ¡Sí! ¿Qué tal, mis amigos? ¿Qué tal a toda la familia de Horns Up? ¿Cómo estáis? Encantados de cómo no estar aquí otra semanita más con este programa, que ya van unos cuantos que ya pierdo la noción. Esperemos que todos bien y vamos a arrancar porque os traímos otra vez caña de la buena esta semana, joder. Y arrancamos otra vez con este grupo que ya pusimos en el pasado mes de septiembre en el programa número 40. Ya su puta madre, número 40, no nos lo creemos. Ellos son Aeolian y nos traen este nuevo temazo que acaban de sacar hace un par de días, titulado GUI UMAS, dentro de su nuevo álbum que verá luz el próximo 20 de noviembre, titulado de Negocianich. No te muevas aún. Después de escuchar el We Humans de Aeolian, temazo, tenemos otro tema de los bilbaínos Dormant, que también se pasaron por el programa número 41, septiembre quinta parte. ¿Ahora qué nos traes? Vale, jefe, aquí me quedo sentadito, comportándome bien, como un niño bueno, aquí, sin hacer nada, tranquilín y de relax. ¡No se puede estar tranquilo! ¡Madre mía, porque es que nos viene, como dices tú, los bilbaínos Dormant! ¡Y menuda hostia de tema que acaban de sacarse de la manga! ¡Impresionante! ¡Os dejamos con este pedazo de tema, titulado Tragicomic Day! La verdad es que no sé qué hacer con este chaval, ¿eh? Debutante de Boston llamada Above Snakes. Nos propusieron también para Halloween el tema Never Alone, fantástico debut y su vocalista Johnny Skull y el guitarrista Dax Dabbs nos lo presentan. Yo, what up? This is Johnny Skulls and Dax Dabbs. We're Above Snakes and you're listening to Horns Up. The dead so I can stand. I'll fight all my demons while keeping you safe. Maybe we'll save ourselves someday. We'll never be alone. Vamos a entrar en esa parte que tanto les gusta a los haters de Horns Up. No pasa nada, esta semana hay muy poco, pero muy bueno. Nos vamos a Connecticut con la banda de metalcore Nova, que nos presentaron esta semana su nuevo single llamado Lost Sleep. Sounds like abrazacos a mi brother Iván, que me insiste con Ghost Kid, y tengo que seguir dándole la razón. Los presentábamos en el programa 38, recuerdo, con el mejor tema para mí de aquel programa, el Start a Fight. Esta semana, y preparando ya el primer álbum de Sebastian Susie Bisler, ex Eskimo Cowboy, nos dejaron el single You and I. Haters, una más, va. Spoiler es un grupo de exes, Inglaterra. Según la nota de prensa que tengo, New Core. Es decir, entre el metalcore, hardcore y deathcore. Vamos a entrar en la parte más durita del programa. Escuchamos su debut llamado Repress. Yeah. Con el segundo largo de los Insidious DC, lo que es lo mismo, miembros de Dimmu Borgir, Napalm Death y Suspiria, el álbum llamado After Death, para tomarlo en cuenta. Ya le dimos bola con el prelanzamiento entonces en abril, programa 14, con el tema Enforces of the Plague. Ahora, con el álbum ya publicado desde el pasado 30 de octubre, escuchamos Invisible War, death metal para ir despertando. Hello, this is Mark from Insidious Disease. You're listening to Horns Up, and here is a new song from our album After Death. Check it out. Justice to do this. Seguimos con Death Metal, pero en esta ocasión nos vamos a Australia con el grupo Psycroptic. A ver qué os parece este A Fragile Existence, que formará parte del EP que saldrá a la luz el próximo 27 de noviembre y tendrá por nombre The Watcher of All. Y Eric. Al principio saludaba a Carolina de Rock Candy, a los Metal Podcast United, ya sabéis, Radio Hard Rock Podcast, La Novena Dimensión y Planet Heavy, y me dejaba a Eric, mi hater preferido. Pero ojo, Eric puede. Nos jugamos la vida saltando la emisora Rock FM. Pues los próximos temas van para la Biblia del thrash metal, Eric de Metal Fever. A ver qué opina al respecto. ¿Qué decir de Hidden? Nuevamente se pasan por el programa. Y me parece que vamos a ir destripando poco a poco el Empire of the Blind. Escuchamos el single publicado esta semana llamado In Black. Volvemos a Australia, concretamente a Melbourne con la banda thrasher Harlot. A ver, este tema llamado Detritus of the Final Age, aparte de que me encanta, me ha parecido distinguir en un mismo tema, salvando las distancias por supuesto, a los Creator, Slayer, Testament, todos ahí en un tema. Igual soy yo, decidme vosotros a ver. Escuchamos el segundo sencillo de su próximo largo llamado igual, Detritus of the Final Age. Para el 13 de noviembre. We'll be right back. to fathom how reason was on the throne. Conciliate the flock to reinforce the throne. Sanctuary won't divide the vassal into Rome. Wisdom relegates disease to attrition. Resigned to death and memories of enlightenment sworn. Vanity beseeps in mouths of people lord. Resigned within the hollow of the scripture quest adorned. Según he podido leer, promesas del death metal, estos tejanos llamados Frozen Soul. Debut muy interesante llamado Crypt of Ice. Mientras lo esperamos para el 8 de enero, escuchamos el segundo single llamado Encased in Ice. ¡Ay! Aún recuerdo ese saludo del sodomita Tom Angel Reaper. Y claro, estos días atrás aparece Sodom con un nuevo single llamado Indoctrination. Ya sabéis, adelanto del Genesis 19, en números romanos, X palito X, para el 27 de noviembre. Escuchamos a Sodom, Indoctrination. Haters habituales se les hayan derretido los oídos en esta parte, pero aún no terminamos. Vamos con Demonical. Este pasado 23 de octubre se lanzó su último largo llamado World Domination, y en estos días he podido disfrutar con este My Kingdom Done, más death metal desde Suecia. Stand down to the final. Vamos a bajar las revoluciones con Death Melódico, con la nueva propuesta de Dark Tranquility. Al final le vamos a pinchar a estos el disco entero antes de que lo saquen el 20 de noviembre. Tercer adelanto llamado The Dark Unbroken. A disfrutarlo. Últimamente estamos cerrando los programas con un rollo doom, con mucha melancolía y mucha tristeza, y además me parece una buena forma de terminar el programa después de la caña que hemos tenido, ¿no? ¿Qué pensáis? Vamos a terminar con los suecos Draconian, segundo tema que pinchamos de su ya estrenado álbum llamado Under a Godless Veil, llamado Sleepwalkers. Recordar que la semana que viene tenemos un super especial AC/DC en Horns Up. Estar atento, que de verdad os va a gustar. Soy Juanma Fernández y nos escuchamos en el siguiente podcast.